desembarcaron. El suave encanto. Suave, suave, como el sol de primavera. Suave. Un ritmo que viene con viento suave, en popa. Es tu cuerpo el que me quema. Los Bucaneros.